homenaje a las víctimas de la sinrazón, a las víctimas de la intolerancia, es decir, las víctimas de los putos fascistas. Esto se llama Nación al Tontería. ¡Nazis cabrones! ¡Venga, peña! ¡Antifascistas!